amanecido. A ver, ¿qué hora es? Tengo que ir al colegio. Me voy a atrasar. ¿Qué tal, amigos? Soy Jocelyn y vivo en Alto Beni, un lugar muy bonito, donde existe mucha fruta, animales como los pajarillos, las charatas. Aquí no hay sequía, hay muchos árboles, un aire fresco y un aroma a pura naturaleza. Todas las mañanas, al ir rumbo a mi colegio, se nota que los ríos, los puentes, las alcantarillas y algunos lotes y parcelas están muy contaminados con basura, como las bolsas plásticas, papeles, cartones, botellas y desechos de todo tipo. Están regados por todo lado. El problema de la basura en Alto Beni es alarmante, ya que no existe un manejo y reciclaje y no hay un lugar estable donde depositar la basura. Un día, pasando por el lote de Doña Elizabeth, una vecina de la comunidad de Buenavista, me quedé a observar por un momento lo que sucedía. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira tanta basura en el lote! ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo se atreven a botar tanta basura? Esto dañará nuestras plantas y traerá enfermedades. Y ni siquiera hay caso de trabajar. ¡Qué graves son! Mami, ¿quién habrá botado toda esta basura en nuestro lote? No sé, hijita. Tal vez los del pueblo han botado o serán los del municipio. Sí, mami. Las volquetas de la alcaldía deben ser, porque es demasiada basura. Pero que haya nomás reunión en la comunidad. Ahí vamos a ver. Y apúrense, hijitos. ¡Vamos a trabajar! En otra oportunidad pasaba por el lote de Don José, vecino de una comunidad cercana a Inicua, donde también están afectados por este problema de la basura. Jaime, ¿hasta qué hora piensas terminar? Ya es hora de almorzar y no has avanzado nada. Papi, pero no hay caso de avanzar. Hay muchas botellas plásticas, bolsas de nylon y se enredan en la cuchilla. ¡Pucha, che! Mira, a ver, ¿ahora qué haremos con tanta basura? De seguro que son los que pasan por aquí. Hasta en auto se vienen a botar la basura. Ahora tenemos que hacer algo urgente. Esto no puede seguir así. Hay que hablar con todos los vecinos. A don José y su hijo les tomó muchas horas de trabajo recoger y amontonar la basura que había en su lote. Es que aquí en esta región no hay un lugar donde se pueda depositar la basura y casi no existen camiones que recojan la basura. Muchos de los vecinos botan la basura en los barrancos y lo más grave es que botan en el río y en los arroyos, que cada vez están más contaminados. Paulina, ya hemos llegado al río. Aquí bota la basura. ¡Ay! Es que está pesada la bolsa. Nadie nos está viendo. Apúrate. Pero Raúl, ayúdame a llevar pues la bolsa. Déjalo nomás aquí. Aquí déjalo. Igual el río se lo va a llevar. ¡Ay! Ya está. Ya está la bolsa. Parece que alguien nos está viendo. Vámonos rápido. Vámonos. Ese día, don Saúl y doña Paulina no se dieron cuenta que yo les estaba viendo. Quise sacar fotos para mostrar a las autoridades, pero mi celular no tenía cámara. También quería acercarme para decirles que no boten la basura, pero me dio temor porque son personas mayores, así que solo me quedé observando. En nuestro municipio de Palos Blancos hay un camión que recoge la basura, pero solo en el pueblo. Casi nunca llega a otras poblaciones y a las comunidades, solo cuando se hace una solicitud. Pero ese no es el problema. El problema es que la basura que recogen con el camión lo trasladan hasta un terreno cerca a la comunidad Brechavé y ahí lo depositan y se va acumulando y acumulando sin ningún tipo de tratamiento y contaminando todo ese lugar. Esto es lo que contó don Fidel, dirigente de esa comunidad. ¡Que no pase! ¡Que no pase! enfermedad. Señores, señores, señores, ¿por qué han cortado el paso? Levántense, tenemos que pasar al botadero. Nuestra comunidad no es ningún botadero. No les vamos a permitir que sigan dejando la basura. Se han comprometido a dar un tratamiento a la basura y no están cumpliendo. Pero nosotros solo estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Vayan a quejarse a la alcaldía. Mientras no haya un manejo y tratamiento de la basura, no vamos a dejar que traigan más. Tenían que hacer desaparecer toda la basura y no quemar. Las autoridades no están cumpliendo con su compromiso. Solo nos están dejando un fuerte foco de infección. Tanta basura es un peligro para todos nosotros. Lo cierto es que los pobladores de esta comunidad dieron un plazo para que la alcaldía busque otro terreno, porque el botadero de la comunidad en un tiempo más cumplirá su ciclo y no se podrá dejar más basura si no hay un tratamiento adecuado. Por esta situación que se vive en Alto Beni, en varias comunidades se realizan reuniones para tratar este tema y buscar alternativas de solución, como en la comunidad de Buenavista, donde tuve la oportunidad de participar. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Escuchen, compañeros. En mi lote están botando mucha basura. Habían sido los de la alcaldía y creo que están afectando a varios lotes más. Igual los ríos están contaminando. Nuestros hijos se van a bañar a los ríos y llegan con enfermedades. Yo quisiera que me ayuden a que pare esta situación. Sí, compañeros. La compañera tiene mucha razón. Yo he visto qué cantidad de basura botan en su lote. Y también veo cómo los del pueblo vienen a botar basura en los ríos. Esto no puede estar así. Tenemos que hacer algo, compañeros, compañeras. Tenemos que buscar una solución a este problema. La palabra, compañeros. Lo primero es exigir que el municipio haga un manejo de la basura y tenga un plan de tratamiento para que los botaderos no sean focos de infección, especialmente para nuestros niños. Tiene mucha razón. Y nosotros como una comunidad debemos ayudar, no botando la basura donde sea. Por lo menos separar en orgánico e inorgánico y no botar mezclando como hasta ahora. La palabra, compañeros. También debemos exigir que el camión basurero llegue a todas las comunidades y que por lo menos pase una vez a la semana. Compañeros, pero no solo exigiremos a las autoridades, sino que nosotros mismos tomemos conciencia. Por ejemplo, yo propongo realizar una campaña de limpieza de nuestra comunidad y de todos nuestros lotes, donde todos nos ayudemos mutuamente. Compañeros, en la población de Zapecho tenemos nuestra radio y nuestra televisión comunitaria. Por esos medios podemos realizar campañas educativas y pasar mensajes constructivos para así cuidar a nuestro medio ambiente y para el bienestar de nuestras comunidades. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Con todas estas sugerencias de los vecinos y vecinas, al final de la reunión se nombró una comisión para que se organice y se cumpla con todas las propuestas sugeridas en la reunión. Además, esta comisión recibió el mandato de hacer conocer al alcalde y demás autoridades del municipio para que se cumplan con todos los pedidos y acuerdos. Es bueno trabajar unidos y entre todos tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Buscar las soluciones nosotros mismos para que no tengamos contaminados nuestros suelos, ríos y aire, que son lo esencial para nuestra vida. Que nuestras poblaciones tengan un manejo y tratamiento de la basura. En otra oportunidad les estaré contando cómo nos fue con este problema. Hasta pronto, amigos y amigas.